Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de tecnología. Ya puedes llamar por WhatsApp desde el computador. Este método te permitirá hacer llamadas de forma gratuita a tus contactos desde computadores y no necesitas tener el teléfono al lado. Según la información que entrega WhatsApp, para realizar o recibir una llamada en la aplicación de escritorio, necesitarás contar con algunas características previas en tu equipo. Entre ellas, un dispositivo de salida de audio y un micrófono para las llamadas y videollamadas. Para realizar cualquiera de las acciones mencionadas anteriormente, debes comenzar instalando la aplicación en tu equipo o simplemente abriéndola si ya la tienes disponible. Luego, debes seleccionar el chat individual con el contacto al que desees llamar y finalmente hacer clic en el icono de llamada o videollamada, según desees. Este método te permitirá hacer llamadas de forma gratuita a tus contactos desde computadoras con sistema Windows 10 y Mac OS. Sin embargo, desde la compañía todavía no se habilitan las llamadas grupales como sucede en otras plataformas que se hicieron populares durante la pandemia. Además, para llamar por WhatsApp es necesario tener una cámara y otorgar permiso a la aplicación para acceder al micrófono durante las llamadas y la cámara del computador mientras estés en una videollamada. Por último, se recomienda usar audífonos para una mejor calidad de audio, porque a veces los micrófonos y altavoces externos hacen eco. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias del mundo de la tecnología. ¡Feliz día!